baila, baila, baila, baila esa turra que está resarpada. Y esa taca que la mueve esa colita, la menea para abajo, yo la pocho por atrás. Alce la mano que la tuba está bailando.